volé loco se tatú. ¿Qué? Que yo quiero verte sin tatuaje. De ella. A mí me volé loco se tatú. Cada vez que mueves la cintura. Ese que tiene cerca de muy que lo mazo. ¿Qué va a hacer con tanto culiazo? No sé si besarlo, dar un par de nalgazo. Hoy caminan descalzo. Y yo en el medio de la pista revoleando codazo. Esto es un party que se descontrole todo. Esto es un party. Esto es un party. Esto es un party que se descontrole todo. Esto es un party. Ya fue que se repincharon la ronda. En el medio de la pista, un par de tincho. El lado arrebató y se repincho. Lata volvió, le gusta como chingo. Dice que soy hermoso, pero me hago. Una diabla, una bandida, juega la escondida, eso es sub y baja. No lleva pa'l gym y no trabaja. Yo no pedí eso, pero me llevo en caja. Todavía me pregunto cómo en el gym encaja. Encaja. Se firma para el TikTok. Se pone bien a fueguillo. Bien pelacoso, coso, coso, belicoso. Dale. Hola, tierra burbuja. Podemos bajando. Ahora ponete en posición. Ah, sí. Yo te pego, tú me pegas. Paro, no sé nada. Mamá, ¿qué tú quieres? Me pongo de meter, me pongo de meter, me pongo de meter, me pongo de meter, me pongo de meter, me pongo de meter, le llevo al oscuro, oscuro, oscuro, me toca. La que destroza la losa. Se firma para el tic. A mí me volé loco de tatú. Mi barrio pedía el reggae. Iván Tobar, el DJ. Oye, Coco, papi, tú estás loco.